Sin voz, sí. No hay voces. 87.7 Radio. De Radio Voces. Este noticiero se llama Noticias con Mate, la versión tarde. Veraniega. Es un sacrificio a esta altura el mate, pero obligado. Es un tereré, puede rondar esta tarde. Les contamos que es exactamente las 7 y 8 minutos y aquí estamos comenzando este Noticias con Mate, el verdadero programa noticiero joven de La Rioja, lo vamos a decir así. Todos acá son ellos, sub 30, somos el verdadero noticiero joven. Hay muchos por ahí, pero... Y competimos con grandes top popes como... No lo vamos a mencionar. ¿O? Como él, como ella. Y ella. Y ella. Y tenemos datos oficiales que dicen que en La Rioja está haciendo 32 grados centígrados. Y como somos Radio Voces, venimos a desmentir esto. Diciendo que no es así, tenemos fuentes. De que hace unos 50 más o menos, o que al menos hay 60 de humedad. Y... Sí, es que le pegaste 59% de humedad, que eso es lo que más es la humedad, ¿viste? Entonces, se siente pesadito, pero no importa, nosotros vamos a seguir tomando mate, les vamos a pasar las noticias. Con lo lindo que había alargado el día con esa tormentita, truenos, ¿quién no se levantó a las 5 de la mañana hoy medio asustado y viendo qué onda? Y dijo, ¡bien! ¡Hoy no voy a trabajar! Mentira, a las 8 estaba despejado todo. Viste, yo me doy cuenta que La Rioja ya no es lo que era antes. Que uno podía confiar en el clima que uno ya conocía. Más o menos, pero aparte, el día que llovía, separaba todo. Separaba La Rioja, no, todos así con pulóveres. Hoy viene chica de bufanda. Claro, es más o menos, esos son rezagos de La Rioja antigua. Pero hoy no, hoy llueve, igual tenés que ir a laborar en la calle, llueve, tenés que laborar, ya empieza a haber horarios corridos, esa cosa no existía antes en La Rioja. Antes era a las 12, se va a comer a la casa, con la familia, se vuelve, después a las 6, con suerte. Y monedas. Uno salía a trabajar a la tarde, no, ya La Rioja ya se ha vuelto una ciudad... grande, una urbe, llena de autos. Una ubre. Y el lunes, si es que empiezan las clases, va a ser peor. Ya empieza. Hasta las 8:30, porque el primer día es como el primer día. Bueno, es decir, que te has dormido, que hemos tenido unas vacaciones muy intensas. Y si es que esta es una de las noticias que vamos a estar contándoles hoy y tratando de dilucidar, a ver, vamos a apostar si empiezan o no las clases, justamente porque están las paritarias, en las que es una lucha de todos los años, febrero, los maestros pasan a ser el topic de febrero para saber si los empiezan a presionar, alguien quiere pensar en los niños, por favor. Estos maestros dicen siempre lo mismo y piden, tienen 3 meses de vacaciones, dijeron por ahí. Y pagas, yo no les pagaría nada, mira. Sí, siempre empiezan a estar en boca de todos y todas de que si los maestros se merecen el aumento o no. Y con los paritarios con techo, es por el sol, no se pongan mal, el techo es por tanto calor. Exacto, y... nada, hoy leí algo muy interesante que decían que es como que siempre se cuestiona. Tú, vos tenés que mostrar, sos docente, tenés que mostrar exactamente cuánto cobrás, cuánto pedís, qué es lo que querés, cuántas vacaciones tenés. Todos los febrero están en la mira los docentes. Nadie se pregunta si otros trabajadores o trabajadoras así tienen que exponer tanto su vida laboral. Hasta privada, es como que no, los docentes siempre están en el ojo del huracán los febreros, con las paritarias y uno, los docentes, nadie piensa que son a quienes le legamos nuestros hijos todas las, todo el año, digamos, y que no, ¿cómo que piden más? ¿Cómo? Lo digo como hija de docente, ¿se entiende? Siempre es la pregunta, nadie quiere pensar en los niños, nadie piensa en los niños, y la respuesta de los docentes, y nadie piensa en los hijos de los docentes, es la clásica. Saludo a mi mamá y a mi papá. Vamos a un pequeño tema musical y volvemos con más noticias con mate. No te separes de la radio y ya sabes, agarra el mate y aquí estamos hasta las 10. Parece que necesito más desorden. Los pensamientos se agotan en mi lengua. Vamos a ver cómo se ve el desorden, un desprendimiento agotará nuestras lenguas. Rompe ¿Te quedaste mudo? Escribinos. radiovocelarioja@gmail.com. Te leemos los titulares del día de hoy. El gobierno dialogó con los gremios por el aumento salarial. El gobernador Sergio Casas adelantó que el incremento se concretaría en distintos tramos a lo largo del año. Es inminente un aumento en el boleto de colectivo urbano, lo informó así el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Buzo, al decir que los concejales lo tienen en agenda ya que su precio está retrasado. Hoy en día el boleto está 6 pesos y el funcionario sostiene que debería valer 7,50 u 8 pesos. Ratifican baja del boleto estudiantil gratuito. Un peritaje oficial probó que 5 ríos de San Juan se contaminaron con cianuro. Un nuevo peritaje oficial realizado en San Juan sostuvo que el derrame de cianuro de octubre pasado en la mina El Veladero de la empresa Barrick Gold provocó la contaminación de 5 ríos de la región. Te vamos a estar contando también acerca del primer paro nacional contra el ajuste y despidos en la era de Macri. Varias organizaciones y sindicatos se movilizaron, hicieron paro y movilización el día de ayer en distintas ciudades. Aquí en La Rioja también lo hicieron. En la universidad, la reforma del estatuto ya está finalizando el tratamiento del capítulo 1, de la primera parte de esta reforma del estatuto, donde, bueno, hay varias novedades respecto a lo que se está evaluando, pero ya lo decíamos desde el año pasado, no hay mucha integración de otros espacios estudiantiles, solamente el de los verdes, que es los oficialistas, digamos. Así que bueno, ya vamos a estar hablando ahí también respecto a cómo se está tratando esto y qué novedades hay respecto de que ha finalizado el tratamiento del primer capítulo. Paritarias docentes locales. Cuarto intermedio en la negociación docente. Los 5 gremios tenían previsto volver a reunirse este jueves en el Ministerio de Trabajo para recibir formalmente la nueva propuesta del gobierno. En cuanto al panorama nacional, presentaron un amparo contra el protocolo antiprotestas de Patricia Bullrich. Un grupo de abogados recurrió a la justicia para rechazar la medida impuesta por la gestión de Mauricio Macri para regular las manifestaciones sociales. Garabano destrozó a InfoJus. Era un portal de propaganda que ejercía presión sobre jueces. El Ministerio de Justicia explicó qué pasará con las notas eliminadas del portal y fue lapidario con el sitio de noticias. Funcionarios sobreseídos en la causa Fuente Alba 2. A Carlos Fuentealba lo asesinó el cabo Darío Poblete en la represión de Arroyito de abril de 2007, en el marco de una inmensa protesta docente. La justicia neuquina, en este caso representada por la jueza Karina Álvarez, determinó que el accionar del policía fue un hecho aislado y no un plan organizado contra la protesta social, motivo por el que decidió sobreseer a los 15 funcionarios imputados, cerrando la causa Fuentealba 2. Bien, esas son algunas de las los titulares de las noticias que vamos a estar desarrollando en el Noticias con Mate de hoy. Y les contamos también que vamos a tener música en vivo a partir de las 8:30 aproximadamente. Nos visitan Luciano, que el sábado. Chapero. Exactamente, de el sábado acá en la cooperativa. Para quienes no saben, va a haber un recital en el que va a estar presentando su disco Tajamar, así se llama. Entonces lo vamos a tener aquí a Luciano, que nos va a contar un poco acerca del disco. Vamos a charlar un rato y a contarnos un poco cómo va a ser el sábado aquí en la COPE. Anda preparándote, que se viene el primer recital en la cooperativa Voces. Bien, eso y mucho más vas a estar escuchando. No te vayas, no te alejes de la radio. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con el desarrollo de las noticias. Me da vergüenza y no sé si decírtelo. Si se me nota, no levanto la mirada. Y me derrito si te tengo cara a cara. Si te encuentro a solas, vuelvo a creer en Dios. Es que me mata tu ausencia. Y haberte querido tanto, porque el recuerdo no es real. Estemos juntos otra vez. El tiempo arrasa secuestrando mi pudor. Cobro confianza y te dirijo unas palabras. Caigo al abismo que el presente nos depara. Y febril en la caída, pregunto qué nos pasó. Es que me mata tu ausencia. Y haberte querido tanto, porque el recuerdo no es real. Y estemos juntos otra vez. ¶¶ Sin voz. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. Tengo una idea dando vueltas desde hace tiempo. ¿Cómo es posible que el progreso sea tan violento? Una flor, un árbol, un aroma, los pajaritos son valores que se poquito. Radio. Bien, regresamos a esta tarde de Noticias con Mate, esta tarde húmeda de Noticias con Mate. Y nos olvidamos de decirte, si te querías comunicar con nosotros y nosotras, puedes hacerlo a través de la página del Facebook de la radio, lo haces o en Cooperativa Voces o en la página de Radio Voces. Es esa piedra amarilla. Sale el sol. Bien, como comentábamos al principio del programa, el gobierno dialogó con los gremios por el aumento salarial. El gobernador Sergio Casas y el vicegobernador Néstor Bossetti se reunieron en la tarde del miércoles con dirigentes de la CGT y de los principales gremios con el propósito de avanzar en el acuerdo por el incremento a los empleados estatales. El mandatario provincial ratificó el compromiso de otorgar con responsabilidad el máximo aumento y en este momento estamos en comunicación con Carlos Laciar para comentarnos un poco. Carlos Laciar, de CITRAP, del Sindicato de Trabajadores Públicos Provincial, y comentarnos estamos en contacto. Hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Voces, y queríamos consultarle acerca de la reunión que se realizó ayer. Teníamos entendido que no habían participado desde el sindicato y queríamos tener su opinión. Sí, nosotros primeramente fuimos invitados para la semana anterior a una reunión con el ministro político Claudio Saúl, a la cual no asistimos. Porque, no teníamos a ciencia cierta el temario para qué era la reunión, ¿no? Si bien es cierto, nosotros hemos venido participando el año pasado en la mayoría de las reuniones que se han tenido y se han avanzado en algunas cuestiones, pero bueno, nosotros creemos desde nuestro espacio de que necesitamos un espacio donde realmente podamos discutir con los números en la mesa toda la problemática que es el tema salarial y condiciones laborales de los compañeros. Para eso nosotros el año pasado hemos presentado ante el ministro político Claudio Saúl, hemos presentado un proyecto de ley de un consejo del trabajo o un consejo sin salario, ¿no? Tendría que ser una antesala de la paritaria, ¿no? Sí. En donde con representación de las organizaciones gremiales, del poder ejecutivo, legislativo, convocar a una mesa por ley en donde podemos sentarnos a discutir todas estas cuestiones, ¿no? No podemos seguir discutiendo estas cuestiones sin un ámbito legal que obligue a las partes a sentarnos a consensuar, ¿no? No puede ser que solamente los trabajadores estemos de alguna forma supeditados a las ganas del gobierno, del gobernador o del poder político, de cuando ellos quieran o necesiten sentarnos a trabajar, ¿no? O sea, y tampoco no tenemos que estar, porque hoy el aumento que se estaría anunciando sería similar a lo que la paritaria a nivel nacional para los empleos públicos cierre, ¿no? Lo que pasa es que acá hay una diferencia importante. Hoy en los empleos públicos a nivel nacional, un trabajador de un empleo público a nivel nacional está ganando arriba de los 10.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Un trabajador público provincial está ganando 6.800 pesos, ¿no? Entonces, un 25, un 30% le rinden a un trabajador que está ganando arriba de los 10.000 pesos, ¿no? Y poco le rinde al que gana 6.800 pesos de bolsillo, ¿no? Y encima fraccionado, ¿no? Encima fraccionado. Si te dan una parte en marzo, lo anunciaría en el marzo, en abril te van a dar un porcentaje, en junio otra parte, en agosto otra, en octubre otra, y ya cuando vas a cobrar el total del aumento, la inflación se llevó puesto tu salario, ¿no? Entonces, estos son los temas que necesitamos conversar, pero en un ámbito de discusión genuino y que, por supuesto, y por ley, ¿no? Es lo que estamos necesitando. Y que lo ideal sería la paritaria para el sector estatal, ¿no? Necesitamos la paritaria para el sector estatal, pero bueno, el gobierno, hemos venido insistiendo con este tema, el gobierno no tiene la decisión política de la paritaria, pero sí le veníamos solicitando, aunque sea un ámbito similar, con otra característica, pero que de alguna forma obliga a esta discusión que es tan necesaria para los compañeros trabajadores, ¿no? Usted tiene conocimiento de la reunión que se efectuó el miércoles ¿Y de las cosas, digamos, que dijo el gobernador? Que se... No. No tengo conocimiento, sí, compañeros que están participando en la mesa, siguen todos participando. No he tenido todavía contacto con ellos para saber a ciencia cierta cuál ha sido la propuesta, o si ha habido una propuesta, pero el gobierno provincial siempre ha venido cerrando la pauta salarial para la provincia de acuerdo a lo que cierra la paritaria a nivel nacional, ¿no? Y de ahí lo traslada a la provincia de La Rioja, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, tenemos distintas situaciones, sí. O sea, a nivel provincial y un trabajador a nivel nacional, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un salario familiar por hijo, por ejemplo, el salario familiar es de 200 pesos. Un trabajador a nivel nacional, un salario por hijo es de arriba de 1000 pesos hoy, ¿no? Entonces, son situaciones distintas. Entonces, yo creo que ante situaciones distintas tenemos que plantear las cosas de otra forma, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, con los números, a ciencia cierta, de lo que maneja la provincia, tenemos que conseguir mejores condiciones para nuestros compañeros. No solamente para los compañeros de planta permanente, transitorio, sino también mejores condiciones laborales para aquellos compañeros precarizados, contratados, becados, pasantías, tutoría. Hay un alto número de compañeros trabajadores en el ámbito de la administración pública que cumplen las mismas condiciones de compañeros de planta transitorio, pero sin obligaciones, sin descuentos para su futura jubilación, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que realmente nos preocupan, pero por eso queremos que el gobierno provincial haya la decisión política y de convocar a esta mesa del Consejo de Salarios, que ya teníamos una palabra del gobernador electo de convocar a esta mesa, ¿no? Teníamos una palabra de él, pero bueno, hasta la fecha no se cumplió, ¿no? ¿Cómo le va, Carlos? Mariana, la saluda de Radio Voces. Quería hacerle la última pregunta respecto a, teniendo en cuenta todo, que no asistieron a la reunión y que en realidad quieren ir más allá de la propuesta de casas. Desde el CITRAP, ¿cuál es el plan de lucha o de organización Nosotros la semana que viene vamos a presentar por escrito lo que estamos solicitando. También estamos solicitando, bueno, yo vengo de participar, estoy regresando de Tucumán, en donde hemos participado a otras entidades gremiales de Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy. Hemos estado participando en, son organizaciones gremiales que tienen de distintas organizaciones, de CGT, de CTA, grandes provinciales, grandes nacionales, pero que no tienen respuesta a la situación de los trabajadores públicos provinciales de estas distintas provincias. Estas provincias que te he nombrado tienen las mismas situaciones, se asemejan mucho las situaciones al trabajador público de la provincia de La Rioja, ¿no? Entonces, estamos decidiendo, también en este espacio está participando el Perro Santillán, estamos para el día 11. Estamos en un plenario de secretarios generales juntándonos en Jujuy para que, si Dios quiere, a fines de marzo, principios de abril, estaríamos conformando y lanzando esta corriente NOA, ¿no? O del noroeste provincia, del noroeste del país, en donde juntarnos para tratar de consolidar un bloque bien compacto para poder solicitar y exigir a las políticas nacionales que vean a través de políticas provinciales la situación de los trabajadores de estas provincias, ¿no? Porque hoy realmente hay una importante diferencia de los trabajadores públicos provinciales a lo que hoy está sucediendo a nivel nacional, ¿no? Si nosotros no tenemos respuesta más, también estamos solicitando que haya un fondo, como hay para el sector docente, un fondo de incentivo docente a nivel nacional. También hay un fondo de incentivo para equiparar el salario de los trabajadores públicos provinciales. ¿Por qué no? Porque si para un sector, ¿por qué no puede haber para otro? ¿No? Entonces, todas estas cuestiones las estamos trabajando desde este bloque, que lo estamos armando, y si Dios quiere, muy pronto vamos a estar ya fundándolo. Así que, bueno, nosotros, como te decía, vamos a presentar la semana que viene aquí en la provincia nuestro petitorio con todas estas cuestiones, y bueno, vamos a esperar respuesta, y si no hay respuesta, y si es insuficiente, seguramente que con la conversación con los compañeros decidiremos los pasos a seguir, ¿no? Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por la nota, Carlos, y nada, seguimos en contacto. No, y agradecido soy yo, chicos. Un gusto de haber podido participar, que me haya dado la posibilidad de participar en este medio de los trabajadores también. Así que bueno, agradecido soy yo, un saludo a toda la audiencia y por supuesto a todos los chicos de Radio Voz. Un gusto. Gracias, hasta luego. Es esa piedra amarilla. Bien, ahí estábamos en comunicación con Carlos Laciar, del Sindicato de Trabajadores Públicos Provinciales, CITRAP. Y bien, nos comentaba acerca de esta reunión que hubo el miércoles, en la cual no participaron. Ahí nos hacía saber como que están buscando otra instancia de diálogo que no sea esa. Sí, como que Casas había prometido en su campaña, digamos, una mesa para hablar, digamos, de la economía real, que sí, es verdad eso, de es distinta el sueldo a nivel nacional en Buenos Aires, en Córdoba, en provincias más grandes, al sueldo en la provincia, que sí excede apenas los 6.000 pesos. Bien, en la misma reunión que se realizó estaba, como ahí comentaba también Carlos Laciar, estaba Carlos Saúl, y estuvieron presentes también secretarios generales de CGT, Carlos Reynoso, del SOEM, Carlos del Llorno, de Viales, Oscar Páez, de Legislativo, Raúl Páez, de WOM, Oscar Carrizo, de Ser Salud, Roberto Carrizo, de Seipos, Alberto Videla, de SADOP, Mabel Olima, y los representantes de ATUR, del Sindicato de la Televisión, Judiciales, Estaciones de Servicio, Plásticos, Ibarra, ETEDIC, Taxistas, MATA, Gráficos, ASIMRA, STIA, FUECIT y FONIVA, de todos los sindicatos que participaron de esta reunión, como les decíamos, junto con el gobernador y Casas, y estaba el vicegobernador Bossetti y también Carlos Saúl. Según la noticia es que se comprometió, decía el mandatario provincial, dijo, ratificó el compromiso de otorgar con responsabilidad el máximo aumento posible de acuerdo a las capacidades financieras de la provincia. Lo que deja es muy abierto, digamos, pensar en las capacidades financieras de la provincia. Y por supuesto creemos que están esperando un poco a ver cuáles son las capacidades financieras de la provincia, ya que sabemos que hay un alto porcentaje de esta provincia dependiente de digamos de lo que se determina desde Nación. Entonces calculo que va a ser una lucha por el aumento de los sueldos para los estatales, para los empleados, para los trabajadores. Va a ser un panorama interesante toda la cuestión laboral. Bueno, lo fue y lo está haciendo desde apenas empezado el año con la era Macri, como vos lo decías. Va a ser interesante también qué novedades puedan tener y enfrentar con este bloque que están armando con todo el NOA del país, con sindicalistas, con todo eso. Va a ser muy interesante al momento de sentarse con los mandatarios y poder negociar una situación diferente para el sueldo de los empleados estatales. Estipulado. Galileo, Galileo vivía encandilado. Enciendo la radio, escucho un tema de moda y me aburro. Que alguien me dé fuego. Enciendo la radio. Bien, seguimos en Noticias con Mate de la tarde del día jueves, como todos los jueves, en esta versión noticiérica tardística. Semanal. Semanal y húmeda. Les volvemos a contar que si quieren comunicarse con nosotros, pedir un temita, está Yago en los controles, listo para recibir peticiones. Pueden hacerlo en la página de Facebook de la radio, como Cooperativa Voces o Radio Voces. También tiene un fanpage, si buscan Noticias con Mate, hay un fanpage también, que nos pueden mandar mensajitos, pueden compartir alguna noticia, algo que quieran comentar. Y si quieren mandar un WhatsApp, para no estar fuera de la era moderna, pueden mandarlo al 384. Y yo en Wi-Fi para mandar el WhatsApp, si no, no vale. 384-28-2093. Vamos a estar hasta las 10 y nos puedes mandar mensajitos, comentarios positivos, negativos, como quieras. Ya pronto volvemos con la noticia candente del boleto. ¿Estás lista para pagar un 8P, un 750? No, dicen acá. Yo soy estudiante, no estoy lista para pagar nada. Pero ustedes no tenían el boleto estudiantil gratuito. Ese Beggy de mentira que nos dejó Quintela. Bien, vamos a estar dilucidando qué va a pasar, aparte porque el sistema es tan bueno, el sistema de colectivos, que está bien, hay que subirlo al boleto para justificar buen servicio. Hay declaraciones muy interesantes de uno de los dueños de la empresa que se está yendo y que la está vaciando, respecto a la calidad laboral de la comuna riojana. Ah, bien, la vamos a buscar y vamos a poner, porque acá están todas las voces, en donde... En Noticias con Mate por Radio Voces, la 87.7. Ya volvemos. Hacerte feliz, hacerte reír, eso es lo que más quiero. Haceme feliz, haceme reír, eso es lo que más. Quiero ser el primero en darte un beso y que nunca nos acostumbremos. Quiero ser el primero en darte un beso y que nunca nos acostumbremos. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Quiero ser el primero en darte un beso y que nunca nos acostumbremos. Quiero ser el primero en darte un beso y que nunca nos acostumbremos. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. ¿Te quedaste mudo? Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Estoy entusiasmado con tu corazón. Todos tus días así, toda mi vida. Estoy iluminado con tu sencillez. Todos tus días, amor, toda la vida. Dale luz al instante, tal vez no te arrepentirás. Dale luz al instante. fondo al mar, la luz al instante. Y es que nunca, nunca te arrepentirás. Estoy entusiasmado con tu río de amor. Es una fuerza que une mi destino. ¿Cómo haré para encantarte con la canción? Que es un enredo que dura lo que una brisa. Solo dale luz al instante. Nunca te arrepentirás. A la luz al instante. Y que el cielo le responda al mar. Dale luz, luz, luz. Y es que nunca te arrepentirás. Se apaga al volver de su noche oscura que ya pasó. Y tú al mirarte al espejo tal vez creas que se detenga el mundo solo para ti. Y eso no puede ser. Contra la corriente. Radio Voces. hijo de puta. Cacho, cacho, cacho, cacho, cacho, cacho, cacho. Bien, volvemos a la tarde de Radio Voces. Estamos en Noticias con Mate. Y como anticipábamos el bloque anterior, el tema del momento ahora es acerca de qué va a pasar con el colectivo, con el transporte urbano. Comentábamos que era inminente un aumento en el boleto, así dábamos la noticia, y lo informaba el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Busso, al decir que los concejales lo tienen en agenda, ya que su precio está retrasado, así dice la noticia. Y hoy en día, como todos sabrán, el boleto está a 6 pesos, y este funcionario sostiene que debería valer entre 7.50 u 8 pesos. También ratifican la baja del boleto estudiantil gratuito. Estamos en comunicación, ¿Marian? Sí, estamos en comunicación con Sebastián Cutrona, que es concejal del Frente Cívico Radical. ¿Cómo estás, Sebastián? Marian te saluda. Hola. Hola. Hola, estamos, a ver, esperamos. A ver, van. Ya, a ver si nos comunicamos. Como le decíamos, estábamos tratando el tema del boleto estudiantil también. Ha sido, ahí está. Hola, Sebastián, desde Radio Voces te saludamos en Noticias con Mate. ¿María, me escuchás? Sí, ahí sí. Ahora. Muy buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, queríamos saber, de cara, digamos, a este aumento del boleto común de colectivo y también del minibús, porque cuando se pone la tarifa va para los dos servicios, queríamos saber, cuál es tu opinión respecto a esta suba, por parte de Alejandro Busso, que declaraba el aumento como un precio retrasado cuando en realidad cuesta un montón llegar a pagar un boleto diario de con un precio de 6 pesos, ya es muchísimo. Y también que nos comentes respecto al BEG, que no, digamos, al proyecto de BEG con el que presenta Quintela, digamos, habría caducado, digamos, en muy poco tiempo. Queríamos saber tu opinión respecto a esto. Sí, sorprendido por las declaraciones de Alejandro Busso, decir de que el boleto está, la tarifa está retrasada. Yo creo que la tarifa está retrasada, diría, el salario de los trabajadores está retrasado en primer lugar, y en segundo lugar el servicio está retrasado. Hay más de 2 horas de demora en cada uno de los coches que proveen el servicio de transporte público acá en la capital. Bajo ningún punto de vista, por lo menos desde el bloque de Fuerza Cívica Riojana, vamos a acompañar el aumento en la tarifa del colectivo. Por dos razones fundamentales, Mario. Primero, porque entendemos de que para poder actualizar la tarifa de transporte, todo el mundo lo entiende de que la inflación es grande y que nos está comiendo el salario. Ahora, no podemos actualizar la tarifa de transporte en función del índice inflacionario. Tenemos que actualizar la tarifa de transporte en función del nivel salarial de la gente acá en la capital de La Rioja. Estamos hablando de, si finalmente se concreta, de un boleto en 8 pesos, es decir, más de un 33% de lo que actualmente cuesta la tarifa. Todos sabemos aquí, los que vivimos en La Rioja, que los salarios de todos los trabajadores no han aumentado un 33%, con lo cual el argumento económico y técnico nos ampara para decir que no vamos a apoyar este boleto. Y esto es una cuestión de segundo término de sentido común. Yo te pregunto, ¿cómo van a recibir cada uno de los usuarios aquí en la capital la noticia de un aumento de tarifas cuando el servicio continúa sin funcionar correctamente? Tenemos de nuevo un servicio intermitente con coches que transitan cada dos y media horas de retraso, con lo cual la cuestión económica es totalmente visible. Es imposible seguir aumentando la tarifa cuando los salarios están congelados, y es una cuestión de sentido común. Es imposible también descabellado hacerlo en este momento cuando el servicio funciona de manera totalmente incorrecta. Así que por lo menos desde el bloque de Fuerza Cívica Riojana, bajo ningún punto de vista vamos a acompañar un aumento del transporte público, porque entendemos de que es totalmente extemporáneo en este momento. Bien, creo que sigue la misma realidad, de hecho sí, que no es que creo, es así. La provincia de La Rioja tiene uno de los sueldos más bajos de todo el país y aún así pagamos un boleto similar al de la ciudad de Córdoba o a la ciudad de Buenos Aires, cuando son otras las... ¿Cómo? Aún más caro, digo, porque si pensamos que el boleto, por ejemplo, en Córdoba y en Buenos Aires se paga proporcionalmente a la distancia recorrida, el boleto que se paga aquí en la capital es uno de los más altos del país, porque uno toma un colectivo y por el solo hecho de hacer solamente dos cuadras está pagando 6 pesos y eventualmente 8 pesos con el aumento de tarifa. En la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Córdoba, si uno transita 2 cuadras con el colectivo, la tarifa es diferenciada, con lo cual... estamos en condiciones de decir que hoy tenemos uno de los boletos más caros del país. Exacto. Además, acá sacando números rápidos, con un boleto ida y otro vuelta en el día, digamos, un ida y un vuelta, que son 16 pesos, teniendo el estimativo de que el boleto se vaya a 8 pesos por mes, solo contando de lunes a viernes, que serían 20 días hábiles dentro del mes, son 320 pesos. Si se va a un mañana y tarde, que son 4 boletos por día, son 640 pesos. Es una locura, y si vamos eso es mensual y de lunes a viernes. Pero si te tomas algún colectivo extra, o si tenés realmente otros trayectos, porque por ahí tenés que tomarte 2 colectivos para llegar a destino, es alrededor de 8.000 a 10.000 pesos anual lo que se gasta en colectivo. La verdad que no está contemplado bajo ningún punto en los salarios de los trabajadores. Una locura. Y de nuevo me parece que hacemos la cuenta fácil. La cuenta fácil es esta, ver cuánto es el índice inflacionario, bueno, 30% o un aumento de 30%. Ahora, me parece que no estamos viendo para nada cuál es el contexto de todos los riojanos aquí. Vos bien lo mencionabas, Maren, tenemos los salarios más retrasados del país. Entonces, ¿cómo vamos a tomar en cuenta el índice inflacionario y no el poder adquisitivo de los trabajadores? Nosotros lo primero que tendríamos que ver a la hora de pensar, por lo menos, o evaluar un aumento eventual de la tarifa de colectivo sería... ¿cómo han ido evolucionando los salarios y los sueldos de los trabajadores? Si los salarios de los trabajadores no han aumentado un 30%, es descabellado pensar un aumento en esa cifra. Bien, tengo una pregunta, Sebas. El concejal también, Khalil Alewa, declaró que en realidad, en el caso en cuestión del BEJ, la comunidad riojana no lo necesita, dijo, porque podemos pagar 8 pesos. Es descabellado pensar de que el riojano no necesita el BEJ. No solamente te digo, María, mira, yo formé parte, tuve la suerte de formar parte de la Asamblea Multisectorial, con mucho orgullo lo puedo decir, y en aquel momento nosotros tuvimos la idea de plantear la idea del BEG, ¿no es cierto?, el boleto estudiantil gratuito. Bueno, sí. Me parece que si eventualmente continúan las reuniones, vamos a tener que plantearnos fuertemente la idea del BEGU. ¿Y por qué digo la idea del BEGU? Porque esas ideas que andan rondando de que algunos tendrían que pagar el boleto y otros no, me parece que es totalmente discriminatoria. ¿Por qué digo que es discriminatoria? Porque no tiene absolutamente nada que ver con el poder adquisitivo de la gente. El boleto estudiantil gratuito tiene la finalidad más importante, que es de igualarnos a todos frente a la educación. No importa el salario, no importa de dónde vengan. Lo importante, y esa es una de las banderas fundamentales de la reforma universitaria de 1918, es que todos tenemos que ser iguales ante la educación pública. Por lo tanto, discriminar entre las personas con mayor o menor poder adquisitivo me parece que no es correcto. Nosotros tenemos que avanzar en un boleto estudiantil gratuito para todos los estudiantes, independientemente del poder adquisitivo, porque ese es el mensaje que tenemos que dar nosotros desde el aparato político. El estudiante frente a la educación pública es igual a cualquier estudiante y no tiene que haber ningún tipo de discriminación. Con lo cual, me parece que tenemos que empezar a pensar en un boleto estudiantil gratuito universal para todos los estudiantes de la capital y eventualmente para la provincia, y no en un boleto estudiantil gratuito para algunos y para otros no. Sí, en realidad son distintos proyectos de un boleto educativo. Por eso decía que al principio que el BEG, del que habíamos gozado muy pocos meses, en realidad es un proyecto quintelista, que era muy distinto y diferente al proyecto que habíamos presentado desde la multisectorial. Sebas, te hago una última pregunta. Como concejal, supongo que estarás al tanto de qué concejales sí acuerdan con que el BEG deje de ser un beneficio para los estudiantes y con que el boleto también se vaya de 6 pesos a 7.50 u 8. Yo la verdad que espero que, por sobre todas las cosas, independientemente de los nombres propios, que empecemos a pensar y a salir un poquito de las cuatro paredes que nos incundan y empezar a pensar un poquito en la gente que realmente lo necesita, porque me parece que muchas personas y muchos concejales han llegado a la banca por el voto popular y se han olvidado que nuestra tarea más importante en el Consejo Deliberante es velar por los que menos tienen y por los más desposeídos. Entonces, yo realmente apelo a que aquellos que le ha tocado la fortuna de poder representar al pueblo con una banca en el Consejo Deliberante comiencen a pensar en los que menos tienen, porque si seguimos legislando desde el Consejo Deliberante para una clase social, me parece que estamos haciendo oídos sordos y, por sobre todo, las cosas vulnerando uno de los fines fundamentales de la política, que es cambiar la realidad social. Así que espero, de nuevo, y apelo fuertemente a que aquellos concejales que no tienen la voluntad de acompañar el boleto estudiantil gratuito reconsideren esta posición y pongámonos en el lado de los estudiantes, que son no solamente el futuro, sino el presente en esta ciudad. Bien, te agradecemos la comunicación, Sebastián, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Un saludo. No se me enoje, no se me enoje, compañera. 8:10 PM de esta tarde calurosa y de mucha humedad y contradicciones. Justamente que gozan de estos concejales, el resto de los concejales que gozan de la elección, buenas, que el voto popular los ha llevado ahí, y justamente con la promesa de concejales que toman el colectivo. Sí, yo ahora a esta altura ya no sé si lo toman al colectivo. Justamente, digamos, los nombres, es necesario saber quiénes están a favor o en contra del aumento. Creo que debería esa información circular y saber nosotros si somos los que en teoría hemos llevado a esos espacios como los representantes, justamente de la opinión y de la elección popular. Se debería saber esa información. Exacto. Además que, por ejemplo, Khalil Alewa, que es un concejal del PRO, de Jóvenes PRO de acá de La Rioja, en la boleta, digamos, iba con Macri, ¿no? Claramente. Y la gente de Fuerza Cívica Radical también iba con Macri. Pero Fuerza Cívica Riojana, vamos a aclarar. Fuerza Cívica Riojana, en el que sí. Digamos, el Partido Radical era integrante, entre otros y otrex. Se encuentran en varias disyuntivas, pero bueno, no vamos a entrar en cuestiones que son de que han quedado muy claras para la sociedad en cuanto a la Fuerza Cívica Riojana y con su apego no apego a Macri, a las decisiones y demás. Por otro lado, decir que la calidad del servicio de transporte es muy muy mala. Hay gente esperando horas el colectivo de la empresa San Francisco, que ya está de salida, ¿no? Y el minibús, digamos, poco puede parchar por una cuestión de zonas, porque es más directo por avenidas y no están amparadas todas las zonas, así que poco puede parchar ese mal funcionamiento del colectivo. Si yo pago 6 pesos por un transporte que me hace esperar 2 horas para volver a mi casa y que me hace llegar tarde al trabajo, cuando pague 8, quiero entender que la comunidad riojana va a estar enojada y molesta y va a salir a protestar y a negarse a este a esta suba de aumento, e incluso cuando se tomaba ciertos recaudos sobre el boleto educativo gratuito y que ahora ya no va a existir. Entonces esos impactos económicos quiero entender que en cuanto a la comunidad los van a enojar mucho y los van a llevar a salir a la calle y a exigirle a esos concejales que han sido puestos, que han ganado esa banca con los votos de ellos, con los votos nuestros, exigirles que realmente legislen y hagan posible que un no es un no. Si hay algo que el Consejo Deliberante siempre se olvida, es de el voto popular, de la decisión popular de la comunidad, que es en la que realmente debería ser la legislada finalmente. No pretensiones ni arreglos privados entre partidos y entre dirigentes. Bien, me voy con la frase que dijo el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Buzo, que me parece que está un poquito, a ver, lo dejamos a la reflexión. Él dijo, el objetivo es que el sistema de transporte público siga siendo rentable. Lo tiramos a la mesa así, busquemos dentro de ronda capitalista, si quieren. Claro. El negocio del, estamos hablando del transporte público, público, público, público, ¿no? Público. Vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con más de estas cosas que estamos charlando aquí en el noticiero de la tarde de Radio Voces, Noticias con Mate. Que ganas de joder, ay si no te agarro, te voy a perder. Que alguien me diga lo que tengo que hacer. Necesito ayuda y algo para beber. Quisiera que el olvido me haga renacer. Quiero algo común que no me haga enloquecer. No encuentro. Hola. Volver. Ahí está bajito, pero se escucha. Olvidé de todo lo que hiciste. Ay, Dios santo, cómo me mamé. Lo siento. Te pido perdón, no cuento en esta canción de cuento donde soy el instrumento que no suena, que no suena, que no suena, que no suena. Tuviera Mi cuerpo ya no era el mío. Iba en el ómnibus resfriado, mirando por el vidrio empañado. Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento. Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. Ah, rubia, te hizo mal la lluvia, o tenés la mente turbia. Soñás que te sigue un paparazzi, con lentes negros de noche pareces un nazi. No te acompaña el sentimiento, vas a morir de un ataque de pensamiento. Y le grité en la cara congelada, otra rubia tarada. Alguien que me cambió. Le pido por favor. Maldito invierno del 92. Me noté un ganglio inflamado y un auto no frenó porque estaba mojado. Atropelló a un niño sin piedad, lo que mata es la humedad. Como hermano menor había heredado solo este buzo agujereado, y sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado. Cuando lo vi caminando por la acera de enfrente lo fui llamando. Primero hizo como Pilar Miró, después como Robinson Crusoe. Pero me dijo el señorito que en el acolchado dormía su conejito, que sabrá lo que es un gueto. ¡Otro ecologista cheto! Alguien que me cambió. Le pido por favor. Maldito invierno del 92. En el pulmón me salió un edema, y con mi aspecto de calavera fue que me viera una enfermera. Parecía que yo deliraba, decía que era porque de fiebre volaba. Volar, dije mirando un termo, el sueño de los hombres y los pájaros enfermos. Esa curandera rea, que en una asamblea de la OEA el hígado me dejó como paté, porque me contagió con hepatitis B. Le descubrí esa rastrera, un muñeco vudú mío en la ladera. Leche de flema la caldera, otra perra traicionera. Alguien que me cambió. Le pido por favor. Maldito invierno del 92. Va a ser una larga espera hasta que llegue la primavera. Y aunque de frío voy tiritando, yo me sigo calentando. Alguien que me cambió. Le pido por favor. Maldito invierno del 92. ¿Te quedaste mudo? Escribinos. Radio Voces La Rioja, @gmail.com. Volvemos con más Noticias con Mate, son las 8:23 de esta tarde, que va levantando un poco, ¿no? Está empezando a abrir, nos estamos despidiendo un poquito de la humedad. Si querés comunicarte con nosotros, podés mandarnos un WhatsApp al 384-2820-93, y si no, podés a través de Facebook, nos buscás ahí como Cooperativa Voces, como Radio Voces, o como Noticias con Mate, que también hay un fanpage, nos podés mandar un mensajito, colgarnos alguna noticia, canción, lo que quieras comunicarnos y pasarnos. Y me queda poco tiempo de ahora en más. Lo que El tiempo en La Rioja parece que ha bajado un poquito la temperatura. Hace 29 grados ahora. Y en cuanto a precipitaciones, me parece que no hay muchas posibilidades. Se nubla, pero no pasa nada. Esa es la verdadera. Humedad de un 67% y está más despejado que hace un ratito. Como mencionábamos temprano, la UNLAR está con la reforma del estatuto y finalizó el tratamiento del capítulo 1. En el marco del proceso de reforma integral del Estatuto de la Universidad Nacional de La Rioja, se realizó el pasado viernes en las instalaciones del CENIT la sesión de la comisión ad hoc, la cual tuvo como objetivo la finalización del tratamiento de los artículos 6, 7 y 8 del título 1, referido a los fines, objetivos, funciones y atribuciones. Para extender un poco más, ya que también es un ámbito desconocido para los que no asisten a la universidad, de qué se está tratando, de cómo se está llevando a cabo esta reforma del estatuto, estamos en comunicación con Abel Ibaceta, que es un consejero estudiantil de ley de una de las agrupaciones estudiantiles universitarias, y estamos aquí para que nos comente sobre esto. Hola Abel, Radio Voces te saluda. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Todo, el poder comunicarnos con ustedes. Abel, ¿cómo estás? Mira, queríamos tu opinión respecto a esta reforma del estatuto. Queríamos que tengas en cuenta que, digamos, el mundo universitario para nosotros está entendido, pero para el resto de la sociedad no, por ahí. Entonces, recordarnos cuál de las reformas del estatuto, cuáles de las opciones es la que se toma y la que se está tratando ahora con la finalización del capítulo 1. Sí, María, para eso tenemos que primero dar una leve introducción de qué es el estatuto de la ley madre de la universidad. ¿Sí? Que sería como la constitución para todos los ciudadanos del país, pero en la universidad se rige por el estatuto universitario. Entonces, teniendo en cuenta el proceso de la toma, que fue en el 2013, que duró más de 28 días, ¿no? Y que luego de ese proceso de toma no se llegó a modificar toda la ley del estatuto en sí, en su totalidad. Sí. Entonces, hoy por hoy nos encontramos en otra parte del proceso, ya nos llevaron sí a elecciones directas, que sucedieron en el 2014. Sí. Y en esta etapa ya estamos reformando el estatuto ya con las elecciones con las autoridades legítimas de tanto en los órganos unipersonales, que estamos hablando de rector, decanos, como en los órganos colegiados, que los órganos colegiados están compuestos por los cuatro estamentos, o sea, por los graduados, docentes, no docentes y estudiantes. Bien. Hoy por hoy se está llevando a cabo la reforma en el Consejo Superior. Se está trabajando en una comisión que se está trabajando de forma cerrada, porque así lo dispuso la mayoría del Consejo Superior. Hay que entender siempre las cuestiones políticas, ¿no? El Consejo Superior tiene en su mayoría el oficialismo, que es la agrupación MUT, Movimiento Universitario La Toma, con Calderón en la cabeza, que es el actual rector. Bien. Entonces ellos tienen mayoría, nosotros como ley somos una segunda minoría dentro del Consejo. Y bueno, así están las cosas hoy por hoy, dentro del Consejo Superior y dentro de los consejos directivos también. Entonces nosotros hoy por hoy estamos trabajando en una propuesta para el título 2, que implica el título 1, como ya bien lo decían en la introducción ustedes, fines, objetivos, atribuciones de la universidad. Uh-huh. Y el título 2 ya es un poco, mucho más complejo, porque es la estructura de la universidad. Cuando hablamos de estructura estamos hablando del gobierno de la universidad. Y justamente como decía recién, es una de las cuestiones más complicadas porque allí se ve cómo se estructura, valga la redundancia, ¿no?, toda la universidad. Nosotros entendemos que el cambio debe ser también dentro de la ley, porque si bien fuimos a elecciones directas después de la toma, necesitamos reformar el estatuto para que no vuelva a suceder lo que ya sucedió en la Universidad Nacional de La Rioja, que es que una persona y con su familia y con su cúpula de funcionarios maneje toda la universidad. Ya sabemos el caso de Tello, que pasó más de 20 años en el poder, ¿no? Exacto. Bueno, Abel, sí, la verdad que si no cambiamos la norma y seguimos habilitando a que sean gobiernos totalitarios y que se extiendan en el tiempo sin ningún beneficio para la misma universidad, ni mucho menos para los estudiantes, entonces no va a valer nunca ni una elección directa ni una no directa, si la norma por la cual nos regimos sigue siendo la misma, incluso teniendo en cuenta que Calderón ganó unas elecciones, digamos, no es un rector votado por los estudiantes, gracias al voto ponderado. Pero, de hecho, la reforma del estatuto y todas las cuestiones que ahora se están votando y que se va eligiendo y eso, sigue siendo un fantasma de lo que fue la gestión anterior, porque seguimos con una fuerte presencia del movimiento universitario de la toma, que incluso es hasta pesado cada vez que uno lo nombra recordar el nombre del oficialismo, de la agrupación del oficialismo. Nos siguen coartando las libertades a las otras agrupaciones fuera de ese oficialismo que capta y que coopta todo el tiempo. Es muy molesto. Entonces, por ahí la figura de los conciliarios es también llevar un poco de esa voz de los estudiantes que no participamos y ojalá no participemos nunca del oficialismo, para poder también ampliar esa democracia real de una universidad nueva, para que se note un cambio. Porque si seguimos con prácticas antiguas de lo que fue el tellismo, en realidad no cambiamos nada. Cambiamos de cara nada más. Marian, nosotros por ahí lo que tratamos de visualizar el cambio es en dos ejes. Uno de los ejes es de descentralizar el poder en la universidad. Y justamente este título 2 del que hablaba recién de la reforma del estatuto es principal para descentralizar ese poder. Ese es uno de los ejes, como decía, y el otro es, devolverle a la sociedad también todo el apoyo que nos dio con las marchas, todo el apoyo con las donaciones cuando estuvimos en la toma, porque todos esperan y esperamos que esto cambie realmente. Y sí, seguro. Además que como estudiantes hay incluso esa despreocupación por algunos estudiantes de, bueno, pero sí, yo me recibo en 4 años, me voy, qué sé yo. Pero está el interés de algunos de que podamos dejarles una universidad mucho mejor de la que conocimos y un bienestar estudiantil, que no sea un castigo ir a la universidad, que no sea un castigo ingresar y poder ser parte de una beca, que no sea un castigo las medidas que tome un rector. Recuerdo, por ejemplo, ahora, para pintar un poco con un ejemplo, que la secretaría estudiantil esté presidida por un docente y por un funcionario de la mano de Calderón. Entonces, creo que las preocupaciones más allá de devolverle la mano a la sociedad cuando lo necesitamos es también dejarles una universidad mucho mejor de la que conocimos. Sí, tal cual, Mari, no lo podría ilustrar de alguna forma mejor. Bueno, entonces estamos en esta situación hoy por hoy, con un oficialismo que tiene mayoría en todos los órganos de gobierno, pero sí sentimos la necesidad también como agrupación política, cuando nos presentamos a elecciones, teníamos una plataforma, y bueno, de respetar esa plataforma y justamente eso, de que se oigan otras voces y que se presenten otras propuestas, que no sea la uniformidad del oficialismo como fue siempre en la universidad, sino que hay otras propuestas. Y bueno, y si no se pueden lograr las propuestas que nosotros proponemos, sí dejarlo como antecedente de que en algún momento sí se algo se presentó diferente, y bueno, dejarlo como antecedente y como semilla para lo que viene. Seguro. Bueno, Abel, muchísimas gracias y seguimos en contacto porque, bueno, esta reforma no acaba aún y seguramente va a haber novedades más adelante. Muchísimas gracias por la nota. No, muchísimas gracias. y ahí hablaban con Abel Ibaceta, conciliario estudiantil por ley. Ley es una, no por ley de la ley, porque así debe ser, no, porque ley es una agrupación estudiantil que está del otro lado, del lado de la posta. Ahí nos contaba cómo viene la reforma del estatuto. Recién finalizaba el capítulo 1 de esta reforma, que nos va a hacer transpirar un poco más y enojar quizá un poco mucho más. Queremos saber la verdad, aunque parezca mentira. Todas las mañanas la misma novedad. Bien, 35 minutos pasan de la hora 20 y, como veníamos anticipando, hoy tenemos música en vivo. Ya está aquí Luciano, que nos va a comentar acerca de el disco que saca Funeral Eléctrico ahora a Tajamar, y que lo va a presentar en este mismo lugar. Está la estrella del sábado en el estudio de Radio Voces. Exactamente, ahí está Luciano preparándose. Vamos a ver cómo organizamos un poquito aquí el estudio. Y no te vayas, seguí escuchando Noticias con Mate por la 87.7. Te convertiste en suicida. La adicción está en el aire. Tu sentido se aniquila. Rítete, rítete. Rítete, rítete. Rítete, rítete. Rítete, rítete. Está la luz del día. Todo es una pesadilla. Sin dormir noche. Sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Gambeteando gente vengo del placar de otro. Mm-hmm. viendo en esta esquina, pero esas sombras no se mojan por este amor de calle abajo. Volver en bondi es la que queda. Vengo a vela con el mal del cajón. Me tropiezo con mis piernas, gambeteando gente. Vengo del placar de otro. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz. No hay voces. 87.7. Bien, 41 minutos pasan de la hora 20. Estamos aquí en el estudio, como les habíamos anticipado. Tenemos el momento en vivo, música en vivo. Pero además de eso, tenemos a este invitado que nos va a contar. En realidad todo un poco más, es más complejo. No es únicamente presenta un disco. Luciano. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo Hola. Estás? Está Luciano. Bien, de Funeral Eléctrico, que nos va a contar un poco cómo fue hacer este disco, presentarlo ahora y anticipándonos un poco lo que va a ser el sábado. También le damos la bienvenida a Pablo. ¿Estás ahí? Buenas noches. Pablo también, con Pablo vamos a charlar un poco de qué significa hacer un disco hoy. Un disco aquí en este lugar, en La Rioja, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se llega al momento en que se hace el disco? Antes de que comencemos a charlar un poco con Luciano, les contamos que pueden comunicarse con nosotros si quieren preguntar algo concreto, si quieren saludar, si quieren lo que quieran, pueden hacerlo a través de la página de Radio Voces en Facebook. Pueden mandar mensajes ahí. O en Cooperativa Voces. Y a ver, pasemos un teléfono. Ahí se nos fue. Si no, mandan WhatsApp al 154-65-92-14. Ahí pueden mandar un WhatsApp o lo que sea, preguntando cualquier cosa. Sí, cualquier cosa, alguna preguntita para Lu, que está acá acompañándonos, que nos va a tocar unas canciones también. Pero un poco para hablar de este disco, de Funeral Eléctrico, y hablar un poquitito también de Tajamar, que es este disco que van a presentar este sábado. Pero Funeral Eléctrico es un proyecto que vos traes desde el sur. Sí, es un proyecto que ya en agosto va a cumplir 4 años de vida, que lo traigo de Río Turbio, Santa Cruz, que es donde soy yo, que este proyecto arranqué yo solito, como estoy ahora, con una guitarra acústica, haciendo versiones de canciones de los Iracundos, de los Prisioneros y de bandas que me gustan como The Clash o Escorbuto, con un poquito de indie haciendo temas de Villordo, del Mató un Policía Motorizado. Eso era lo que hacía inicialmente con yo solo, y después como que saqué un demito de la nada y bueno, acá estoy. acá estás ya presentando este disco Tajamar, que te acompañan Pipi Bustos y sí, Marcos. Y Marcos Bustos, los hermanos Bustos. Los hermanos Bustos en la batería de bajo. Un saludo a los hermanos Bustos, que les dije que vengan. ¿Y dónde están los Bustos? Así que este disco, ¿y este disco lo grabaron hace poco? Lo grabamos a mediados, casi finales de noviembre del 2015, para ser más específico, rozando mi cumpleaños, que fue el 25. Lo grabé, me acuerdo cuando grabé las voces, grabé resfriadísimo, casi me muero. ¿Lo grabaron acá en La Rioja? Lo grabamos acá en La Rioja, en nuestra sala de ensayo, que es la casa de Pipi Marcos. Lo grabamos con lo poco que tenemos y ahora lo están remasterizando en Río Gallegos. El amigo JC González de la banda Johnny Idea. Un saludo a JC, que siempre sigue lo que hago, que nos estará escuchando. Y bueno, eso. Bueno, vamos a seguir este un poco hablando de este disco, de este Tajamar, de este primer. Sería como un LP, ¿no? El primer simple de la banda, quizás. Este ya sería una especie de disco posta con músicos posta. Con música posta. Antes era un proyecto más individual tuyo, sí. Y ahora está en un proceso más colectivo. Sí, algo así. Yo por ahora, cuando me presento solo, soy Luciano de Funeral, como ahora. Cuando nos presentamos los tres, somos Funeral Eléctrico. Y bueno. Bien, vamos a escuchar una cancioncita de Luciano de Funeral. Y enseguida seguimos hablando un poco del disco Tajamar, el disco que vas a poder escuchar este sábado completito en el patio de la cooperativa Voces. Dale, este tema se llama Se me hace tarde y forma parte de Tajamar. Caminando por las calles, nada en particular. Llegando a mi casa, no encuentro ni un juguete para armar. Dentro de mi cuarto no hay nada ni siquiera que limpiar. Te espero, nena, pero no llegas más. Se me hace tarde, no apareces. Ya sé que no tengo nada que hacer. Se me hace tarde, vos no llegas. Desesperado voy a gritar. Caminando por las calles, no encuentro nada en particular. Llegando a mi casa, no encuentro ni un juguete para armar. Dentro de mi cuarto, no hay nada ni siquiera que limpiar. Te espero, nena, nena, nena, pero no llegas más. Se me hace tarde, no apareces. Ya sé que no tengo nada que hacer. Se me hace tarde, vos no llegas. Desesperado voy a gritar. Se me hace tarde, no apareces. Ya sé que no tengo nada que hacer. Se me hace tarde, vos no llegas. Desesperado voy a gritar. Gracias. Esa es una de las canciones del nuevo disco de Funeral Eléctrico, el primer, como lo caracterizaba y lo conceptualizaba Luciano, el primer disco posta de la banda. Sí, el resto eran discos que grababa yo, hacía las baterías con programas, me acuerdo, grabé un demo que lo hice con unas baterías, lo grabé crudo, lo grabé muy crudo, tocando arriba unas bases de batería que descargué de internet, la guitarra y la voz, grabado como salió, que el demo se llama Diciembre 2012... Después, temas de diciembre de 2012. De hecho, ¿dónde está el lado de limón? Salió de diciembre de 2012. Después Indiferencia del 2013, que ahí salió el lado de limón, que también está en Tajamar. Salió Indiferencia, que lo grabé en Turio también, que lo grabé con la base de batería, un teclado que me habían prestado, me lo había prestado mi amigo Chuni. Un saludo a Chuni si es que está al tanto de este acústico. Bueno, lo grabé con la base de batería, un teclado, guitarra, bajo, voz y teclado. Y después, el año que siguió, grabé La Vida Misma, que es el disco anterior. Que lo armé un poco más en cuanto a masterización y eso, porque usé el mismo procedimiento, solamente que para hacer la batería usé un programa. Usé un simulador de batería que se llama Beatcraft, que lo recomiendo para el que quiera hacer música solo. me costó un huevo aprender a usarlo. Y bueno, el mismo proceso, solamente que lo masterizó Hernán Girafa de Buenos Aires, que también lo masterizó el último disco de KDK. Un saludo también al Sanjo y al Pablo, que mañana nos juntamos a ensayar. Porque también bueno, sos guitarrista de Cargo de Conciencia. Sí, soy guitarrista de Cargo de Conciencia, banda que el año pasado cumplió sus 10 años de vida. Que también editó un disco, o sea, como que, sí, que en algún punto el punk en La Rioja está más vivo que nunca y al mismo tiempo también produce, sacan sí, discos, se producen discos, se arman, se graba. ¿Es fácil grabar hoy en día? Si querés grabar algo profesional en el estudio, les digo que no, por una cuestión monetaria. De hecho, yo creo en el hazlo tú mismo, en el do it yourself, como lo conocen todos, y en eso me manejo. De hecho, el disco de KDK fue laburo nuestro. Y este disco también fue laburo nuestro. Y por vamos qué a demostrarlo acá el sábado. Lu, ¿por qué es importante que las bandas se autogestionen también? Sus propios discos, produzcan sus discos, graben sus propias canciones. Que el dinero no sea un impedimento para que el arte no quede registrado, para que el arte quede registrado, perdón. Es porque, bueno, yo pienso que el dinero no tendría que ser un impedimento de nada. Yo me di cuenta con los años desde que estoy en esto de la música que con poca plata o nada se pueden hacer cosas grandes, sin esperar a andar chupándole la axila a un productor. Digo la axila para no decir otra cosa. No sé si el confer escucha. O alguien se siente identificado. Sí, con... no sé, pero yo no creo en el hecho de andar manejándose con esto de las productoras y eso, porque pienso que eso es prostituir tu música. Allá los que lo quieran hacer, pero bueno, es mi postura. Está bien, buenísimo. Yo no, como músico no me prostituyo y no prostituyo mi música. Entonces, ¿y de cuántas canciones estamos hablando de Tajamar? Son 8 canciones. 8 canciones. ¿Querés tocar otra más? Voy a tocar otra más, que con esta cerramos el disco. Fue grabada en ATE. Es un cover de la banda Joy Division. La música la sacamos de la versión que hace la gente de Cienfuegos, que hacía, ya no existen. Lamentablemente lamentamos sí, la pérdida de no de, solamente de Cienfuegos, sino también siempre, de Siempre Eterno. Y bueno, antes de hacer este tema, le quiero mandar un saludo a Aye y Gaby, que creo que están escuchando. Y bueno, este tema se llama Low Will Tear Us Apart. Que lo cantamos todos. Versión en español hecha por nosotros. Aprieta, la ambición está por los suelos, resentimientos golpean, las emociones no crecen, al calmar nuestros caminos, tomando rutas diferentes. Love will tear us apart again. Love will tear us apart. La cama está helada en el lado en que vos estás. No estoy a la altura. El respeto se perdió. Todavía algo nos queda. Aún existe complementos, nena. Love will tear us apart again. Love will tear us apart. Mis fallas, aun cuando estás durmiendo, un mal trago en la boca, agua tanto desesperación. No sé si esto es bueno. Vuelo un amargo final, nena. Love, love will tear us apart. Hey, love, love will tear us apart. Hey, no, no rompas mi corazón. No, no rompas frágil corazón. A la memoria de Ian Curtis. Gracias por tanto, loco. Gracias. Qué grande, aguante Joy Division, ¿no? Esta también toca en Transmission. Lo tocamos, lo hicimos un largo tiempo, pero lo que para el recital este vamos a hacer un par de covers, pero lo que menos queremos hacer es hacer covers. Está bien, a Bocha nos divierten los covers, escuchar bandas, hacer covers, pero lo que tienen que aprender Bocha de músicos, no lo digo de mala onda, es que hay que valorizar más lo propio, hay que valorizar más las creaciones de uno. Hay que incentivar más a la creatividad. Es algo que pienso yo. Porque covers hacemos todos, pienso yo. No digo que esté mal, pero Eva, es una postura también que tenemos como banda. Va a llegar un punto que no vamos a hacer cover. ¿Y qué influencias tiene Funeral Eléctrico? Funeral Eléctrico tiene influencias de Nirvana, Billordo, el otro yo, Joy Division. Un poco los Ramones, los Misfits, que vendrían a ser la vieja escuela del punk, Waves, Quemacoches, Sonic Youth, los Pixies, Mahoney, son varias, si te ponemos a hablar, pero también, más allá de que yo tenga mis influencias, el proyecto tenga sus influencias, pasan también las influencias que tenemos cada uno de sus integrantes. Por ejemplo, con los pibes escuchamos mucho alternativo, mucho indie, mucho hardcore de la vieja escuela, más que nada Black Flag, Circle Jerk, ¿no? Sí. Hay una, sí, se nota por mucho. A mí también, vos Pablo, que me conocés, que me gusta mucho Minor Threat, todas esas bandas. De hecho, también un poco de esas bandas, también un poco mi forma de cantar a la hora del. Claro, sí. Creo sí. Que, me di cuenta después. También me han dicho muchos que soy el Cristian Aldana de La Rioja y nada que ver. Yo no soy, me encanta el otro yo, pero yo no soy kirchnerista, amigos. Che, Lu, ¿y qué otras bandas van a tocar este sábado? Vamos a tener el deleite de escuchar a Sweet Frankenstein, banda que ya tiene un año de vida. Banda de horror punk, conformada por pibes que ya andan hace rato en la movida del rock riojano. Y bueno, van a estar haciendo sus canciones y versiones de temas de Misfits. Y bueno, va a estar el amigo Calcu, Luquita Sotomayor. Va a estar como solista, abriendo el recital, tocando sus canciones. Qué grande. Que es el estilo que hace. El estilo que hace pasa. Es algo que está entre el stoner y el grunge. Y con mucha influencia del punk rock melódico. Como sabemos, el amigo es fanático de Offspring, hay mucho de eso. Sí, también de los Natas, de todo eso, ¿no? Sí, de Caius. Sí, es fanático de Caius. Buenísimo. Decís Caius y se enamora de vos. ¿Qué otras canciones también vamos a poder escuchar este sábado en el patio de la cooperativa Voces? Donde va a haber otras cosas también, va a haber feria de fanzines, de discos. Sí. No, va a estar el disco también a disposición. Sí, pero va a estar el disco a disposición. JC, apurate con la masterización. Me dijiste que lo ibas a tener esta madrugada. Ya que estamos, te cago a pedo. También, antes que nada, le quiero mandar un saludo a mi viejo que está escuchando y seguro cagándose risa las gansadas que estoy diciendo. Y bueno, otra cosa que va a haber en el recital, voy a estar pasando música de cassettes. Ah, y también bueno, la gente que esté escuchando, que tenga cassettes rockeros o no rockeros, que quiera cederme para el fin de comuníquese conmigo, prometo devolverlos. Y bueno, vamos a pasar música casetera, porque para mí uno de los formatos analógicos más mejores que existen. Sí, encima está volviendo. Bocha de bandas están editando en este formato y posiblemente Funeral también no se queda atrás en eso. Buenísimo, buenísimo. Una pregunta, ¿te escuchas? Sí, se ahí. Escucha. A ver, ahora, ahí. Hola, sí, que había subido algunas imágenes del disco. La cuestión también importante de esto es que es todo hecho por ustedes, digamos, el arte de los discos, que eso es lo que venimos viendo también en los distintos eventos, recitales, uh-huh. Esto de que preguntaban por qué era importante el hacerlo, la autogestión y todo. Ahí entendía lo que iba la pregunta. Ahí va, que es que se hace todo, toda la producción, de también el arte, te digo que está bueno tenerlo al disco, más allá de en esta área que se comparte mucha música, sí. por internet, medios, claro, la cuestión de por ahí apoyar también el comprar el disco, justamente están las ferias de discos y que es un trabajo más completo. Sí, digamos. Es más que nada para apoyar nuestro crecimiento, para seguir haciendo copias y también, qué sé yo, mantener los instrumentos, que de hecho no es barato. De hecho, hace poquito cambié la guitarra, la que estoy usando ahora, no me costó muy barata, les digo. Ahora, más que nada, en estos tiempos que se viene difícil, hay que, dentro de lo que se pueda, apoyar a la movida. Bien, entonces, el sábado, a partir de las 21, a partir de las 21 horas se abren las puertas. No sé a qué hora iremos a estar arrancando. Cuando veamos gente ya empezamos con la bulla. Va a estar abriendo Luquita. Vamos a hacer una pausa con música. Alguien que quiera leer o recitar o lo que quiera es invitado también. Después toca Sweet Frankenstein. Después tocamos nosotros. Y a la noche vamos a escuchar. Va durante toda la noche, pero más que nada en la noche vamos a escuchar música casetera. Que voy a estar yo de DJ. Bien. Y, bueno. Y cerveza fresca, buena onda. Cerveza fresca, buena onda, amistad, ferias. Ferias. Ferias, un ambiente lindo, una noche linda, roguemos que no llueva. Bien. Y, bueno. Luciano, ¿vuelve el mismo rebaño? Somos del mismo rebaño. Vuelve ahora en marzo. Ya vamos a volver, vamos a volver con todo. Hay sorpresas en este nuevo programa. Va, nuevo programa ya existe, pero va a ser como escuchar un programa nuevo porque van a haber cositas diferentes. Capaz, les anticipo que capaz que sume gente al rebaño, uh-huh. O sea que no voy a estar tan solo. Vamos a tener columnas mensuales y esas cosas. Buenísimo, entonces a partir ahora de marzo, cuando ya se ponga toda la programación de la radio, vuelve Luciano con su programa y otros programas. Y mientras tanto, los y las esperamos el sábado a partir de las 21 en el nuevo espacio de Cooperativa Voces, aquí en el patio de Cooperativa Voces. No. Colombia 2364, en el barrio Vial. Ahí van a poder acercarse y bueno, vamos a disfrutar esa noche. Nos vamos a una pausa con otro tema que tocar y enseguida volvemos. No te vayas, seguimos con el Noticias con Mate de los jueves aquí en Cooperativa Voces. Bueno, este tema no lo quería hacer, pero me lo pidieron, como que es el hitazo, ya estoy sujeto a hacerlo durante, aprovechen que después este disco no sé si lo vamos a seguir haciendo por un tiempo. Este tema lo conocemos todos, este tema se llama, lo voy a hacer cortito y al pie, este tema se llama Helado de Limón. Siempre me pasa lo mismo, discúlpenme. Un, dos, tres, va. Hace calor, quiero helado de limón. Hace calor, quiero helado de limón. Hace calor, quiero helado de limón. De limón. Suelo rodar por el piso y gritar. Suelo rodar por el piso y gritar. Suelo rodar por el piso y gritar sin parar. No te preocupes, yo te voy a esperar. No te preocupes, yo te voy a esperar. No te preocupes, yo te voy a esperar. Aunque no volverás. ¡Hey! Hace calor, quiero helado de limón. Hace calor, quiero helado de limón. Hace calor, quiero helado de limón. De limón. Suelo rodar por el piso y gritar. Suelo rodar por el piso y gritar. Suelo rodar por el piso y gritar sin parar. No te preocupes, yo te voy a esperar. No te preocupes, yo te voy a esperar. No te preocupes, yo te voy a esperar. Aunque no volverás. Hace calor, quiero helado de limón. Hace calor, quiero helado de limón. Hace calor, quiero helado de limón. De limón. Para todos los que nos van a venir a ver. Dicen las compañeras que es más alto que Cristian Aldana. Sí. Y es anarquista, no peronista. Sí. Organizado. Yo soy anarquista y Dualde no me mandó a dormir. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. Yeah, yeah, yeah, yeah. Nada. sin voz, sin voz, sin voz. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. Son las 9 y 12 minutos de esta noche de jueves, que va abriendo, ¿no? Va dando tregua a la humedad. Y volvemos con más noticias en este momento locales. Queríamos saber en qué situación estaban las paritarias docentes locales, ya que las nacionales están en un cuarto intermedio en la negociación docente. Si bien, bueno, en esta semana que pasó, se ha ido quedando implícito el techo a estas paritarias, a esta negociación sobre los sueldos docentes, y siempre tan característica de esta etapa del año, ¿no? Es febrero. Para dar el panorama local, estamos en comunicación con Carolina Goicochea, que, bueno, la vamos a saludar primero. Hola, Caro, Radio Voces te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va, chicas? A las dos. Un gusto estar en el radio de nuevo. Bueno, Caro, queríamos en realidad que nos cuentes cuál es el panorama local en cuanto a estas paritarias, a esta negociación sobre los sueldos de los docentes, y cuál también es el panorama para el inicio de clases, que sería el próximo lunes en teoría. Bien. Bueno, acá hay dos situaciones diferentes. Una es la que está planteada hoy a nivel nacional, donde hasta ahora, es decir, reunidas las centrales sindicales, están tanto CETERA como UDA, SADOC y la CEA, reunidas en este momento con el ministro Bullrich, que también no se está llegando a un acuerdo sobre, digamos, sobre la paridad, sobre el aumento planteado para los docentes de este año. Digamos, y otra cosa es la paritaria provincial, que viene frenada prácticamente hace 15, 20 días, a partir del momento que, cuando Bullrich anunció el 40% de aumento, la provincia de La Rioja fue una de las 7 provincias que corrieron a Buenos Aires a ponerle el piso y el freno a ese anuncio que había hecho Bullrich en ese momento, ¿no? Justamente porque lo que estaba proponiendo el ministro de Educación de la Nación no estaba a tono o acorde con lo que el gobierno provincial, en el caso el nuestro, el de Casas y con el ministro Luna Corzo, estaban dispuestos a pagar. El porcentaje que intentarían negociar desde el Ministerio de Educación de La Rioja es un piso del 25%, que acá todos, tanto los sindicatos como el gobierno hablan de un piso, no salarial, y sin embargo, desde que tenemos paritarias, ese piso salarial siempre ha terminado siendo el techo, ¿no? Sí. Donde la nación fija ese techo y después ninguna provincia lo supera. Por eso es que llegamos a la situación en la que llegamos hoy, donde el sueldo básico de un docente riojano es de 4.200 pesos, básico, de 4.200 pesos, y hemos vuelto a tener, y hemos, digamos, en estos últimos 3 o 4 años, un alto porcentaje de nuestro salario en negro, ¿no? Para llegar a ese piso techo que establece Nación. Claro. Al día de hoy, la paritaria de la provincia está frenada porque, así como Nación venía poniendo de excusa que hasta que no resuelvan las provincias, la paritaria no se iba a firmar en Nación, así es que el ministro de Educación de la provincia dijo que hasta que no se resuelva lo dispuesto por la paritaria nacional, la provincia de La Rioja no iba a avanzar. Ese es el panorama desde el punto de vista de los ministros de Educación y Gobierno, ¿no? Los gobiernos entrantes, este gobierno que le ha levantado las retenciones a las niñeras, que le ha levantado las retenciones a las sojeras, que le está garantizando millones y millones de dólares de ganancia a las empresas y que, sin embargo, a los trabajadores y a los docentes nos viene poniendo un techo salarial y que intentan imponer del 25%, ¿no? En La Rioja este año debería blanquear los 945 pesos por cargo, que equivalen a lo que es el incentivo docente, no, miento, lo que equivale a el aumento que percibimos el año pasado en negro desde Nación para lograr el piso de los 6.060, este año se debería blanquear, que no es un aumento real del básico, sino que en realidad lo que es blanqueo, por lo tanto de esos 945 pesos no percibimos la totalidad, sino que sufre los descuentos obligatorios de las cargas sociales. Claro. Que aparentemente el gobierno de La Rioja tendría la intención de darlo en 3 veces, esto implicaría una devaluación total de ese monto. Esta mañana escuché a Hilda Lucero del CELAR plantearlo, que ellos estarían de acuerdo en firmar en 2 cuotas, AMT estaría planteando entre 1 y 2 cuotas, y en realidad los docentes lo que queremos definitivamente es el blanqueo inmediato de los 945 pesos por cargo en una sola cuota y ya, ¿no? O sea, para ser cobrados ahora en el sueldo de marzo, cosa que nosotros vemos improbable, ¿no? O sea, acá lo que se está haciendo es repasar la plata para el marzo, se está haciendo todos los años. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, no sé si queda claro. Sí, queda clarísimo, pero aparte... más allá de que siempre es la época de febrero en la que se disputan estas cuestiones, cuando vos comentas cuál es la real situación con cifras, con números de un básico de lo que cobra un docente y con el aumento que se planea dar incluso en negro, más allá de lo de las cuotas, o sea, no estamos hablando de miles de pesos, estamos hablando de ni siquiera 1.000 pesos. Y eso, dividirlo en cuotas, que con el estado económico actual que tenemos, van a ser 2 mangos en la tercera cuota. No, pero aparte, dice, no solo que es un salario, estamos discutiendo, o sea, nos han metido en la brecha y en el brete a los docentes de discutir un aumento del 40%, digamos, que no impacta sobre el salario, no impacta en forma real sobre el salario nuestro, porque seguimos ganando por debajo de lo que es la canasta básica familiar. Hoy la canasta está instalada en 16 mil pesos para una familia tipo, datos sacados de datos oficiales de 16 mil pesos la canasta básica familiar, y nosotros estamos ganando, estamos discutiendo que el gobierno nacional nos propone ir hacia un salario de 8.500 pesos para agosto del 2016. O sea, seguir discutiendo salarios por... Exacto. Sobre la base de que la inflación está, digamos, está pronosticada, de que la inflación en los próximos 2 meses pegue un salto desde el momento en que se nos quitaron los subsidios a los consumidores de energía y gas, a partir del momento en que la nafta sigue subiendo y no baja, la carne también, digamos, y nosotros venimos discutiendo para abajo, no estamos discutiendo para arriba. Claro. Entonces, si hay algo que caracteriza a este gobierno, ¿no?, tanto el de Macri como el de Casa, es justamente que la educación sigue siendo, digamos, considerada no como un lugar donde se invierte, no para obtener ganancias, sino para desarrollar intelectualmente a la ciudadanía, digamos, no se sigue tomando en cuenta como un sector prioritario, y eso lo estamos sufriendo los docentes, el sector de educación, pero ni que hablar del sector de salud, que están por debajo de los ¿no? Y ni hablar de las empleadas estatales. Hoy yo hablaba con un empleado estatal y decía que el aumento que planificó Casas para de acá a 2 meses implica prácticamente un 12% sobre el sueldo negro. Claro. ¿Entendés? O sea, que están con un profesional hoy en la administración pública, cobra 8.000 pesos y van a llevar su sueldo a 9.200 pesos. ¿Entendés? Y con montas. Y lo que es terrible también es que estamos a 48 horas de iniciar las clases, porque acá tenemos dos cristales de donde tenemos que mirar. Uno, que es lo que está haciendo el gobierno, pero también tenemos que ver que este gobierno hace lo que está haciendo, porque tiene una complicidad desde los sectores sindicales y de los sectores gremiales, que en el caso de La Rioja se ha expresado en que no ha habido asambleas en las escuelas. Hemos perdido comunicación con Carolina Goicochea, vamos a tratar de volver a llamarla. Pero bueno, en definitiva es justamente esa la situación docente en cuanto a la provincia, ¿no? Los aumentos que se dan son en negro, son en cuotas, teniendo en cuenta la devaluación, es un chiste al final. Y cuando Carolina mencionaba lo de la canasta básica, es verdad, son cifras oficiales, donde la canasta básica para una familia tipo es de 16.000 pesos, y se está discutiendo llevar un sueldo docente que hoy está en 4.000, a llevarlo, si se quiere, con todos los ítems que se pagan, a 8.000 pesos, y nos siguen faltando 4.000 para llegar a la canasta básica. Entonces es justamente oportuno lo que decía Carolina, estamos discutiendo migajas. Son las 9:23 de esta noche de jueves. Damos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más Noticias con Mate. No te muevas. Ready? One. You will do this 4 times with the left, 4 with the right, then 8 times with both. Sin voz, Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Nos engañaron a través de todos estos años, con sucias promesas de alcanzar perdaños. Se llevaron nuestras riquezas naturales y nos dejaron corrupción, más fuga de capitales, tales males mentales, no sabes cuánto vales, no situaciones sabes. Desiguales, conceptos individuales, te engancharon con realidades virtuales, te pintaron rascacielos de cristales, ¿eh? Celulares y otras mierdas poco fundamentales. ¿Y qué tenemos? Solo problemas sociales, malos modales por valores morales y espirituales, cuales seres mortales tratándose como animales, conviviendo como neandertales, niños durmiendo en los portales sin recursos vitales, ni educación, ni techo, ni hospitales, desechos industriales y más problemas socioambientales. De Cuba un MC, combinación de pensamiento, bomba, flow, corazón, resistencia y cuerdas vocales. Seguro, política asesina, al pueblo en tierra la espina. La lucha aún no termina, aún don't cry for me, Argentina. Los hermanos, la malena, sangre de la misma vena. Esta vez condena, latino, vamos a romper cadena. Desde Cuba todo el tiempo, Soandri, cambio y fuera. Yeah. ¿Quién más que tú misma, Latinoamérica? Sí. Puede explicar la situación por la que pasas, trágica, viviendo cada ciudadano la prueba práctica de la tragedia. El continente constantemente es azotado por corrupción, droga, violencia, miseria. Si seguimos en las mismas, quedaremos para la historia. Adinerados explotando a los humildes. Sin voz, no hay voces. 87 Nos engañaron a través de todos estos años. Con sucias promesas de alcanzar perdaños se llevaron nuestras riquezas naturales y nos dejaron corrupción, más fuga de capitales, tales males mentales, no sabes cuánto vales, no situaciones sabes. Desiguales, conceptos individuales te engancharon con realidades virtuales, te pintaron rascacielos de cristales, ¿eh? Celulares y otras mierdas poco fundamentales. ¿Y qué tenemos? Solo problemas sociales, malos modales por valores morales, espirituales, cuales seres mortales, tratándose como animales, conviviendo como neandertales. Niños durmiendo en los portales, sin recursos vitales, ni educación, ni techo, ni hospitales. Desechos industriales y más problemas socioambientales. De Cuba un MC, combinación de pensamiento, bomba, flow, corazón, resistencia y cuerdas vocales. Seguro, política asesina, al pueblo en tierra la espina. La lucha aún no termina, aún don't cry for me, Argentina. Los hermanos, la malena, sangre de la misma vena. Esta vez condena, latino, vamos a romper cadena. Desde Cuba todo el tiempo, Soandri, Cambio y fuera. ¿Quién más que tú misma, Latinoamérica? Sí, puede explicar la situación por la que pasas, trágica, viviendo cada ciudadano la prueba práctica de la tragedia. El continente constantemente es azotado por corrupción, droga, violencia, miseria. Si seguimos en las mismas, quedaremos para la historia. Adinerados explotando a los humildes. Dictaduras que espantan, los ricos derrochan plata y nada gastan. Los pobres derrochan vida hasta que se gastan. La ciudad consumo, industrias y humo. Esto lo han transformado en relajo puro, donde nadie ni nada puede estar seguro. No hay que dudar que es una mierda el modelo neoliberal. Y donde quiera que se aplique siempre va a ensuciar. La bomba de tiempo acaba de estallar. Los países se rebelan, aunque tiranos no quieran. Si te quieres liberar de genocidio, latino, las batallas nos esperan. Adelante, latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Adelante, latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Dicen que el mundo ya no va a cambiar, que no insistamos. Resignación nos piden latinoamericanos. Dicen que fuimos derrotados, perdimos una guerra. Y ahora hay que resignarse a vivir en esta mierda. Donde somos tratados, programados como ganado. No todo puede medirse por las leyes del mercado. Porque tus cálculos pueden causar estímulos para revoluciones que se te vuelvan obstáculo. Y yo creo estamos en la dulce espera. Si te quedan dudas, solo mira pa' afuera. Hay un diluvio, un pueblo ardiendo que está hundido en el lodo, sin nada que perder, dispuesto a todo. Que ya no compra más el mundo este de fantasía, en donde avanza el hambre, avanza la tecnología, donde nos siguen vendiendo el sueñito americano. Los mismos que tiran la piedra y después esconden la mano. Ay, el ser humano parece que nunca aprende. Tropieza, da tumbo, no cambia de rumbo. Pero no me derrumbo, estoy aquí parada. Como Latinoamérica no estoy derrotada. Es una misma voz que va retumbando en el planeta. La gente está cansada de ser la marioneta. Aquí con hermano de causa, yo Malena. Como dijo Soandri, rompiendo cadenas. Llegó la hora de recuperar nuestro destino. Salir a la calle, a la batalla latino. Adelante, latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Adelante, latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Venezuela, Bolivia, unión es fortaleza. Chile, Perú, alcen la cabeza. Nicaragua, México, unión es fortaleza. Brasil, Uruguay, alcen la cabeza. Paraguay, Colombia, unión es fortaleza. Ecuador, Ecuador, alcen la cabeza. América Latina, unión es fortaleza. América Latina, unión es fortaleza. Unión es fortaleza. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Esto es así. Date cuenta. Todo está mal menos tú. Todo es una mierda menos tú. Todo se equivoca menos tú. Pero tú, ¿qué te crees que eres? ¿Qué basta con eso? Todo está mal menos tú. Todo es una mierda menos tú. Todo se equivoca menos tú. Pero tú, ¿qué te crees que eres? Escuchando, aprieta el gatillo, paga sin dar los bolsillos. En momentos de vivir como chiquillo, disfruta que sé que sabe a poco este caramelo de color amarillo. Yo dejo abiertas las puertas del castillo, sé que cuesta ser humilde, eso no es sencillo. Me han enseñado a gritar, estoy en libertad, vigila que no se te caigan los anillos. Todo está mal menos tú, todo es una mierda menos tú, todo se equivoca menos tú, pero tú, ¿qué te crees que eres? Todo está mal menos tú. Todo es una mierda menos tú. Todo se equivoca menos tú. Pero tú, ¿qué te crees que eres? Mi edad me tiene algo de infame. Hablo código, hablo lugares. Habla ahora, mamona, no te calles. Enciéndeme tú si crees que sabes. Si no escuchas, hace calor la calle, hace frío la calle, uno se hace en la calle. Dame la información con detalle. No te guardes nada, que a mí todo me vale. Cae en la cuenta, rompe cristales. Dale duro, cogerlo suave. Sea que sabe, sea quien sea, sabe. Volvemos con más Noticias con Mate. Te recordamos que estamos saliendo por www.radiovoces.com.ar y por aire estamos por FM 87.7 Radio Voces. La cama, todo está mal menos tú, todo es una mierda menos tú, todo se equivoca menos tú. Como mencionábamos en el plano de noticias nacionales, se ha llevado a cabo el día de ayer el primer paro nacional contra el ajuste y los despidos en la era Macri. En el marco de las repercusiones y debates en torno a la aprobación del protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas, diversos gremios estatales, docentes, judiciales, de salud, organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles, de derechos humanos e incluso las dos CTA se plegaron al paro nacional y movilización convocado ayer por la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, por el cese de los despidos en el Estado y las empresas privadas, contra la precarización laboral, el no al techo en las paritarias, el aumento en los programas sociales de empleo y contra el ajuste, entre otros reclamos. Aparte de Buenos Aires, habrá paro, movilizaciones y cortes en otras provincias como Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Neuquén, Misiones, Río Negro y Santa Cruz. Hubo movilizaciones en Neuquén, Mendoza, Jujuy, Córdoba, La Rioja y en Buenos Aires se movilizaron más de 50.000 personas. Sí, y un poco por ahí para profundizar esta información y hacer un balance acerca de lo que ha sucedido en el día de ayer, la primera movilización en la era Macri en contra de los despidos del Estado, pero también tiene la particularidad que es la primera movilización que se hace con la nueva reglamentación que se está proponiendo para la protesta social. Estamos en comunicación con el secretario general de ATE a nivel nacional, con Hugo Cachorro Godoy, que nos va a ampliar un poquitito más o menos esta información y nos va a hacer un balance como gremio de la medida que lo ha tenido como protagonista ayer al gremio. Buenas noches, desde La Rioja lo estamos saludando. Buenas noches, ¿cómo les va? Muchas gracias por llamar. No, gracias a usted por atendernos a esta hora. Sabemos que están con muchas reuniones, así que agradecemos el tiempo. Un poco para empezar esta entrevista, nos queda esa pregunta, ¿no? Ese saldo, ¿cómo están caracterizando ATE la movilización del día de ayer? Bueno, Bueno, creo que el paro fue contundente en todo el país. Los trabajadores estatales, nacionales, provinciales y municipales nos paramos, nos movilizamos en todo el país. Más de 50.000 personas hubo en la capital federal, pero hubo movilizaciones en todo el país, allí en La Rioja, en La Quiaca, en Entre Ríos, en Córdoba, en Río Turbio, Río Negro, bueno, Tierra del Fuego. Fue verdaderamente impresionante el protagonismo que los trabajadores estatales fuimos capaces de generar en el día de hoy, con una enorme solidaridad para que nos acompañó y que sin ninguna duda nosotros valoramos infinitamente, porque fue esa solidaridad la que nos permitió abrir un arco de unidad de diversos sectores, porque la unidad nos potencia a todos, y el concepto fundamental es entender que nuestro reclamo no está dirigido solamente al presidente Macri, sino también a los gobernadores y a los intendentes que limitan esa conducta, aunque sean de distintos partidos, ¿no? Del PRO, del Frente para la Victoria, los radicales, de despedir trabajadores y de aplicar un ajuste sobre las espaldas de los trabajadores. Entonces, el paro y la movilización abre el camino, por un lado, de obligar al gobierno a que cambie de política, y en caso contrario, que estemos en muchas mejores condiciones, unidos para poder enfrentar lo que viene y construir una perspectiva de futuro más digna para los trabajadores. Sí, esa ha sido una de las reflexiones más importantes de la jornada, en el sentido de que no estamos discutiendo aumentos salariales, sino hoy en esta nueva gestión estamos discutiendo que no se quite el trabajo a la gente que está trabajando hacia dentro del Estado. Estamos discutiendo aumentos de salario. También. Ellos quieren extorsionarnos para que aceptemos un 25% de aumento en las provincias, en los municipios, en el gobierno nacional. Nos quieren obligar, del despido, a obligarnos a aceptar cambiar empleo por salarios indignos. Y nosotros no vamos a permitir esto. Nosotros vamos a trabajar peleando por nuestros derechos, por la estabilidad del trabajador estatal, para reincorporar hasta el último compañero desocupado, lo lleve el tiempo que nos lleve, el último compañero despedido, perdón, y para lograr que se abran las paritarias, que se establezca un aumento de salario que fuese el 40%, que nos permite poner arriba de la mesa la discusión de la precariedad laboral, porque esa infame relación laboral que el gobierno anterior generalizó y que nos dejó como perversa herencia, necesitamos superarla. Hoy hay 95.000 trabajadores precarios en el Estado Nacional, 600.000 si sumamos las provincias y los municipios, y esta es una relación laboral que debemos erradicar del Estado. Otra de los condimentos que también se agregan a este análisis es el nuevo protocolo que ha impulsado la Secretaría de Seguridad, Patricia Bullrich, con la intención de reglamentar un poco la protesta. Sabemos que no solamente la recuperación de estos puestos de trabajo, sino la lucha en contra de la precarización y también la lucha por un mejor salario, van a tener a la protesta como uno de las herramientas fundamentales de todos los trabajadores para poder recuperar los privilegios que hemos perdido en estos últimos años. ¿Usted cree que el conflicto y la relación con el Estado en este sentido se puede llegar a agudizar muchísimo más? hubo, cómo fueron cómo ha caracterizado las declaraciones del paro de la ministra y cuáles son las acciones que se van a llevar adelante para contrarrestar este tipo de medidas, ¿no? Que es reglamentar la protesta. Mira, nosotros creemos que el protocolo es ilegal, es anticonstitucional y absolutamente ilegítimo, porque un ministerio no puede reglamentar derechos constitucionales, el derecho a huelga, el derecho a la libertad de expresión, al libre reclamo, a la utilización del espacio público para expresar las demandas populares, porque en los espacios públicos hemos escrito los trabajadores y el pueblo argentino páginas fundamentales de nuestra historia. Ellos que quieren dar una nueva vuelta de tuerca en el esquema represivo. Ya el anterior gobierno instaló y aprobó la ley antiterrorista. Ahora este gobierno quiere reglamentar por vía de esta acción ilegal e ilegítima. Los trabajadores demostramos ayer también a lo largo y a lo ancho del país que nos autorregulamos, que garantizamos el respeto y la consideración hacia el conjunto de la población, que por otro lado entendió y acompañó nuestro reclamo, porque nadie quiere que haya más desocupación en la Argentina, que haya despidos, que haya salarios miserables, porque necesitamos fortalecer la capacidad de compra de los trabajadores y del pueblo para que la economía interna se fortalezca, los pequeños y medianos productores y comerciantes. Así que por eso entendemos que el día de ayer fue tan masivo y con tanto consenso el justo reclamo de los trabajadores estatales. Seguro. ¿Cómo siguen ahora las acciones, señor Godoy? ¿Cuáles son las nuevas acciones que van a tomar como gremio? Ahora la pelota está en la cancha del gobierno. Esperamos que nos convoque, que arbitren mecanismos para tener en cuenta este fortísimo reclamo, y si no lo hacen, bueno, habrá que pensar en nuevas medidas. Por lo pronto, en lo inmediato, el lunes 29 de febrero se abren los ciclos lectivos en 15 provincias, y a ese momento el gobierno nacional y los gobiernos provinciales deben haber acordado los aumentos de salario que estamos exigiendo los trabajadores auxiliares de la educación, los docentes y todos los trabajadores provinciales, porque si no va a ser ese 29 de noviembre una jornada de una nueva y enorme movilización de reclamos y de paro en estas 15 provincias, y desde ATE Nacional vamos a acompañar esos justos reclamos. Posteriormente, en el transcurso de los próximos días, convocaremos a una nueva reunión del Consejo Directivo Nacional de ATE con los 24 secretarios generales de las provincias para evaluar lo actuado y analizar la continuidad de nuevas medidas de fuerza, en el caso de que el gobierno no atienda nuestros justos reclamos. ¿Cuál crees que va a ser la respuesta del gobierno ante este paro y esta medida del gremio y bueno de los cientos de sectores que nos hemos movilizado el día de ayer? Y yo tengo que desear de que el gobierno reflexione, nos convoque y produzca las correcciones que los trabajadores estamos reclamando. No le haría nada bien al país. Y mucho menos al funcionamiento del Estado si el gobierno nacional no actúa en esta línea. Así que esperamos una respuesta. Nosotros en el día de ayer hemos demostrado firmeza, coherencia, unidad, decisión y mucha confianza en nuestras propias fuerzas para organizarnos, que no nos dividan entre nosotros ni que nos dividan de nuestro pueblo. Así que tenemos la solidez necesaria para que en el caso de que el gobierno no cambie de rumbo y responda favorablemente a nuestros reclamos, deberíamos adoptar nuevas medidas. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente estaremos en contacto para poder reproducir estas medidas que se van a seguir profundizando. Sabemos que el ajuste que se está planificando contra los trabajadores es estructural y lo van a tener al gremio con una gran carga de responsabilidad para poder llevar adelante las medidas de unidad que nuestro pueblo necesite para recuperar no solamente puestos de trabajo, sino también luchar contra la precarización y mejores sueldos, ¿no? Así que, bueno, le agradecemos desde ya esta comunicación y estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Bien, ahí estaba el secretario general de ATE, Cachorro Godoy, haciéndonos un balance acerca de la movilización que se realizó ayer, el 24, en el cual ha tenido grandes resultados positivos. En un amplio muchas repercusiones. En una gran amplio general es que las dos CTA se unieron, tanto la que en algún momento fue oficialista y ahora pasó a la oposición, junto a la que ya era oposición en ese momento. ¡Qué lío! Las dos CTA se movilizaron cientos de organizaciones. Entre ellos se llegaron a contar 50.000 personas en la Plaza de Mayo el día de ayer. Y también para mí lo positivo fue que se tuvo una respuesta ante esta iniciativa del gobierno macrista de tratar de regular la protesta, ¿no? Si bien los medios de comunicación ayer todo el día estuvieron tajante con la necesidad de que tiene contado los segundos. Claro, que como hasta que se viene la bala de goma. Bueno, al finalmente no pasó nada y fue una respuesta popular, porque la mayoría de nuestros reclamos, la mayoría de nuestros privilegios los hemos conquistado en la calle luchando. Y es ahí donde tenemos que volver, es ahí donde tenemos que exigir y pedir que se nos reconozcan como trabajadores, ¿no? Él hablaba acerca de casi 95.000 empleados precarizados que están hacia adentro del Estado. El mismo Estado es el que ha generado una estructura de precarización, y es justamente no solamente luchar contra los despidos de ahora, sino tratar de luchar contra esa precarización. Exactamente. Además, fue una marcha simbólica en cuanto a ser la primera. Un paro general y el primero, digamos, en el marco de el nuevo protocolo de seguridad de la mano de Patricia Bullrich. Es una bronca. Sí, sí, es bastante indignante. Es bastante indignante la mayoría de sus declaraciones, y ha sido como interesante poder ver esa respuesta, ¿no? Ante las medidas de que si vos me cortás, tenés 5 minutos para hacer tu reclamo e irte. Le copamos las plazas, le copamos las calles y no nos quedamos 5 minutos, sino que le paramos todo el día. Sí, no entiendo si al final tratan una protesta como si fuera un desfile cívico, que tiene un horario de... No. Sí. No. Entonces eso en ese sentido es interesante, porque a donde se lleva justamente la mayoría de estos reclamos es a tratar de judicializarlos, ¿no? Sabemos que la justicia en este sentido hoy también ha tenido un claro ejemplo de para quién, qué intereses defiende el poder judicial y de qué lado está, ¿no? Hoy no solamente se canceló el segundo juicio de la causa Fuente Alba, sino también se le dio prisión domiciliaria a Pedraza, digamos. Exacto, en el marco de todo lo que implica la protesta social, tenemos dos noticias muy, muy fuertes y que hablan también de la postura que sigue tomando Macri y de la chicana, ¿no? A los manifestantes, a los trabajadores, a los que nos organizamos. No es casual que cierren una causa, la segunda causa a favor de Fuente Alba, del caso Fuente Alba, y también hoy concediendo prisión domiciliaria de entrada, ni pisó la cárcel, para Pedraza, después de ser el actor intelectual de la muerte de Mariano Ferreira. El crimen de Mariano Ferreira, exactamente. Así que nada, ante la chicana nos vamos a organizar, nos vamos a seguir organizando y nada. Nos seguiremos en la calle. Que se olviden del protocolo de seguridad. Sí, sí. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, los mejores. Bien, aquí esperando, nos queda un minutito de este Noticias con Mate del 25 de febrero. Pero antes de irnos, tenemos información de último momento en el que parecería que hay acuerdo con los docentes en la paritaria. Se llegó a un acuerdo nacional. La noticia está en el portal de Infobae y dice que finalmente las negociaciones llegaron a su fin y hubo acuerdo en la paritaria docente nacional tras una nueva reunión realizada en el Ministerio de Trabajo. Allí estuvieron el titular de la cartera, Jorge Triaca, su par de educación, Esteban Burrich, y es difícil decirlo, Burrich, hay que aprendérselo bien, y representantes de los 5 gremios docentes con representación nacional. Los dos ministros brindaron una conferencia de prensa tras el acuerdo para dar detalles del mismo. En cuanto al piso salarial, Bullrich informó que habrá un aumento en dos tramos. El primero llevará el mínimo de 7.800 pesos en febrero, mientras que la segunda lo elevará a 8.500 en julio. Lo más importante es que el lunes los chicos vayan a la escuela, afirmó el ministro Bullrich, y también anunció un aumento en el fondo de incentivo docente, que es el FONID, que en la primera propuesta eran de 300 en febrero y 500 en julio. Ahora será de 400 en el primer mes y se mantendrá en 500 para el último tramo. Las provincias cuyo límite era el problema fiscal que puedan dar un aumento mayor a los docentes y así garantizar que comencemos las clases el 29 de febrero. Ese es el objetivo del presidente Macri, dijo el titular de la cartera. Eran compromisos de campaña cumplir el calendario escolar de 180 días en clase, de clases, y tener en todo el país docentes cuidados, respetados y bien remunerados. Vamos a ver si esto se cumple. Bien, y por último, también nos quedó una noticia que habíamos anunciado al comienzo, que no pudimos realizar la comunicación, pero seguramente vamos a estar ampliando en estos días que corren, y era sobre el peritaje oficial que probó que en 5 ríos de San Juan se contaminaron con cianuro. El nuevo peritaje oficial realizado en San Juan sostuvo que el derrame de cianuro en octubre pasado de la mina El Veladero de la empresa Valrit Gold provocó la contaminación de 5 ríos de la región. Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 de residuos peligrosos por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillo, Hachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación, sostiene el informe que fue elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina. El estudio había sido encargado por la Justicia Federal, que investiga el derrame y la posible responsabilidad de funcionarios públicos nacionales que debían encargarse de controlar a la empresa en materia ambiental. La causa está radicada en el juzgado de Sebastián Casanelo, que delegó la investigación en el fiscal Ramiro González. Además de ser el fiscal de este caso, González es el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, la única fiscalía especializada en la materia. El informe de la PFA al que accedió el portal de noticias fue presentado a fines del año pasado, pero hasta ahora no se conocía. Ayer hubo comunicación con el vocero de Barrick, pero no quisieron hacer declaraciones, sostuvieron que no estaban al tanto aún del contenido del peritaje. De acuerdo con este informe, todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total. En algunos casos, por encima de los valores máximos permitidos por la ley, lo mismo pasó con otros metales pesados. Además, se identificó una excesiva concentración de sales y cobalto en el agua de red domiciliaria. La empresa que corrimos de acá, de La Rioja, terminó contaminando gran parte de la provincia de San Juan. Exactamente, es la misma empresa. Y esta noticia, calculo que va a tener cola, va a haber más información sobre esto, sí, ya que se hizo este informe. Y se estaba pidiendo un informe también a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, para que se realice testeos y investigación sobre lo que afecta directamente a la salud humana, lo que afecta concretamente todo este encuentro de todas estas sustancias en el agua de Hachal. Así que seguramente va a traer cola, va a haber más información sobre esto, y vamos a estar profundizando en estos días un poco más sobre esta información. Bueno, ahora sí. Son las 16 minutos ya. 6, 16. Las 10 y 6 minutos, ah, ahí está. Las 6 y 10 minutos. Las temprano. Las 10 y 6 minutos de la noche. Este fue otro Noticias con Mate. Estuvo re lindo. Estuvo María. Bueno, estuvo dinámico. Y esto es lo lindo de Noticias con Mate, que cada jueves hay voces diferentes. Se van sumando los que van llegando, se van sumando, van trayendo, van aportando su parte. Exacto. Vamos a volver entonces el próximo jueves de 7 a 22 horas con el semanal de noticias de Radio Voces, con más noticias, con más columnas y con más voces. No se olviden el sábado. El sábado a las 21 horas tenés una cita obligada, toca Funeral Eléctrico y presentan su disco Tajamar. Ahí Luciano estuvo haciendo el adelanto para el sábado, un re lindo acústico acá en el estudio. Y a partir de las 21 en Colombia, 2364 Barrio Vial, te estamos esperando. Con birra fresquita, con gente linda. Tocan otras bandas también, va a haber feria. Va a estar copado. Alto patio, ¿eh? Así que vengan. Ahora sí, nos despedimos hasta el próximo jueves. Seguí escuchando la 87.7, si no a través de la página de en internet, www.radiovoces.com.ar. ¿Está bien? Sí. Y producción, perdón. Hicimos este programa en producción. Candela Blanco y Romina Gómez. Operación Satélite de Yago, un placer. Y en voces, la Cami Carrión y Marian Chacoma. Y estuvo Pablo también presentando ahí el espacio con Luciano y también en algunas entrevistas. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves, nos oímos. El próximo jueves a las 19 por Radio Voces. Chao. ¿Qué lees? ¿Qué me ves? ¿Qué soñas cuando te veo sentada en cicatrices tan adentro y tan lejos? ¿Qué comes? ¿Qué dormís? ¿Qué decís? Tan frágil en tu acento, tan dura con tu historia, gentil con el infierno. Traicionada de una vez.